Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Javier, te hago una pregunta así, a quemarropa, la primera. ¿Todos los tratados de libre comercio son malos? En realidad depende de para quién. Ajá. Porque como generalmente ocurre con este tipo de cuestiones, o sea, todos estos tipos de tratados internacionales tienen ganadores y perdedores. El tema es que dentro de los ganadores, o sea, obviamente están los interesados para que se lleven adelante. Y dentro de los perdedores es a quienes generalmente se les ocultan las negociaciones precisamente para que no expresen su descontento. O sea, los acuerdos de libre comercio generalmente lo que tienen es sectores interesados como por ejemplo grandes empresas a nivel transnacional, monopolios en ciertos sectores competitivos a nivel internacional. Personas o empresas quizás no tan grandes relacionadas con el comercio exterior. O sea, esos podrían ser sectores interesados, algunos gobiernos incluso en incrementar sus cuentas públicas, viendo cómo es que se elevan sus exportaciones, por ejemplo, sobre todo con lo que tiene que ver con bienes intensivos de capital, propiedad intelectual. Eso, o sea, estamos hablando de países muy desarrollados o economías, digamos, muy desarrolladas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con bienes de conocimiento, por ejemplo. Ahora, Y de eso tengo entendido que se da a cuando el tratado se firma o la negociación se hace entre países o bloques evidentemente dispares, desiguales entre sí. Sin embargo, adentro de América Latina, inclusive últimamente se han firmado tratados de libre comercio. Justo hace poco menos de 10 días, Uruguay y Chile lanzaron un tratado que llamaron de última generación. Hay la posibilidad de negociar, de hecho, el Mercosur tiene tratados de libre comercio con Colombia, con México. Ahora, ese tipo de tratado, donde quizás los que lo firman no están en una posición tan desigual, también pueden generar disparidades, también pueden generar injusticias para los pueblos o para los trabajadores de esos países. lo que pasa es que también, o sea, los sectores interesados básicamente son los mismos. Claro. O sea, no quiero decir con esto que todos los tratados de libre comercio sean exactamente iguales, pero la finalidad básicamente sí lo es. O sea, un país en donde realmente está en abierta, o sea, en abierto retroceso respecto de otros sectores, qué sé yo, por ejemplo, a ver, países como Argentina o como Brasil, que tienen sectores de agricultura más competitivos que los países desarrollados, obviamente que en ese sentido y en esos sectores puede llegar a interesar en las exportaciones de, o sea, de alimentos, por ejemplo, sectores dedicados al agronegocio. Ahora, quizás con competencia más similar, no sean necesariamente esos los sectores más interesados, porque básicamente las cuentas les van a resultar igual, o sea, no van a tener amplios nuevos mercados abiertos para ellos. Ahora, por ahí, qué sé yo, se me ocurre que quizás en sectores no tan abiertos como pueden ser en los países de América Latina, como es, por ejemplo, los sectores de compras públicas, o sea, todo lo que los estados pueden llegar a comprar de proveedores privados, eso es algo que generalmente los estados latinoamericanos tienen bastante cerrado, y estoy hablando de los estados más chicos como los más importantes, o sea, Brasil, por ejemplo. Claro. Esos son sectores que estarían a ganar, por ejemplo, por parte de casi cualquier proveedor, o sea, proveedor privado. Eso sería el ámbito donde trabajaría el famoso TISA, ¿no? Esto que Por Uruguay en su momento había querido entrar, luego se retiró. Claro, o sea, el TISA básicamente es sobre servicios. O sea, yo lo que me refería recién es al tema de las compras Ah, públicas. O okay. sea, son capítulos distintos y se negocian, digamos, como temas diferentes. Pero en el ámbito de servicios, por ejemplo, ya que mencionabas al TISA, el acuerdo sobre servicios que rige en materia general a nivel global es el Acuerdo General de Comercio y Servicios de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. O sea, la OMC tiene un acuerdo sobre servicios, que es este que mencionaba, el ACCS, pero que, o sea, no todos los sectores interesados en materia, o sea, empresas altamente competitivas en materia de servicios, están lo suficientemente contentas con ese tipo de tratado. Entonces, lo que quieren es que, ya que no se puede liberalizar más adentro de la OMC, porque hay una gran resistencia en esa mesa multilateral por la dispersión, o sea, la disparidad y la dispersión en la cantidad de países que hay. Entonces lo que quieren es hacer un tratado multilateral en una mesa separada, ¿sí? Una mesa al margen de la OMC, que sería este Tratado Internacional sobre Servicios, el TISA. Entonces, nos llamamos a las, qué sé yo, casi 200, a los 200 países que, o ciento y pico de países que son miembros de la OMC, sino que llamamos a, no sé, un grupo de jugadores, ¿sí? No todos los jugadores. Y dentro de esa nueva mesa de negociación, o sea, tenés a los principales jugadores que quieren liberalizar el comercio de servicios y algunos, o sea, y algunos que no son tan competitivos. O sea, en ese sentido, si no recuerdo mal, los países sudamericanos que estaban llamados dentro de esa mesa de negociación eran particularmente Uruguay y Paraguay. O sea, Uruguay se salió de la mesa de negociaciones del TISA porque hacia adentro de Uruguay hubo una fuerte discusión, sobre todo en el Frente Amplio, para ver por qué Uruguay entraba dentro de la negociación de ese tratado. Esa discusión no se llevó a cabo de la misma manera en Paraguay, por ejemplo, y motiva, y es el resultado, digamos, motiva a cómo Uruguay se sale de la mesa de negociaciones, porque evidentemente no ve cuáles van a ser los beneficios de la liberalización de servicios para Uruguay, pero Paraguay no reacciona de la misma manera. Entonces ahí hacia adentro, digamos, de esos países tenés discusiones que en algunos lados se dan y en otros no. Sobre esas discusiones, te quería preguntar, Javier, pensando, ¿no?, que los nuevos gobiernos, tanto de Argentina, Brasil, incluso de Paraguay, tienden y de hecho están construyendo estos nuevos acuerdos. Ahora bien, hacia el interior del gobierno argentino, por ejemplo, ¿vos visualizás tensiones? Porque, bueno, obviamente está el sector agroexportador, principalmente, que le convendría este tipo de tratados, le convendría entre comillas, pero hay otro tipo, otros sectores relacionados justamente a los sectores industriales que no. ¿Vos ves tensiones dentro de esos dos ámbitos, de estos dos sectores? Mira, o sea, las tensiones son básicamente las mismas que se podían dar en la época del ALCA. O sea, cuando se estaba negociando el área de libre comercio de las Américas, las tensiones eran las mismas. O sea, un sector de agroexportación que generalmente favorecía y sigue favoreciendo dentro de la OMC la negociación de la apertura de los mercados europeos y los mercados norteamericanos en materia de exportación, particularmente agrícola, porque son de ese sector, versus los intereses de los industriales. ¿Por qué? Porque los industriales, el sector industrial, por ejemplo, el argentino, no va a haber grandes mercados nuevos abiertos a la exportación de productos industriales argentinos. Pero tiene una competencia mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, tiene las de perder. ¿Por qué? Porque se abre, como la liberalización es mutua, si se abre el sector industrial, el mercado industrial acá, entonces tiene que competir en Argentina con productos industriales en donde la producción en Argentina no va a poder competir de igual a igual. O sea, en ese sentido, por sectores, o sea, los ganadores y los perdedores básicamente son los mismos, no ha cambiado algo, o sea, la industria sigue siendo la misma y el agro siguen siendo los mismos hoy como hace 10 años, ¿no? No hay grandes cambios en ese sentido. O sea, lo que sí, y esto por ahí sí es la nota, digamos, o pueden ser las notas diferenciales de la discusión de hace 10, 15 o 20 años, pueden ser los contextos. O sea, es cierto, como recién mencionabas, que quizás en América Latina se ha dado como un reflujo, digamos, en términos de los gobiernos que pueden estar interesados en abrir estos mercados, y pareciera como que países como Argentina, que antes tenían cierta, o sea, mostraban ciertas reticencias, porque no llegaban a mostrar una visión crítica, sino que tenían ciertos reparos, hoy parece que no se detienen en esos reparos y son incluso mucho más liberalizadores que los propios gobiernos de la Unión Europea. O sea, cuando Macri fue, si no recuerdo mal, en enero, febrero, estuvo viajando hizo una gira por Europa, y se entrevistó tanto con el nuevamente, porque el presidente de Francia había venido a la Argentina, pero creo que en febrero se reunió nuevamente con François Hollande, el presidente de Francia, tuvo entrevistas con Merkel, se entrevistó también con la comisaria de la Unión Europea en Bruselas sobre temas de política exterior. Entonces, a todos les llevó básicamente la misma propuesta, o sea, avanzar con la agenda de liberalización entre el TLC, entre el Mercosur y la Unión Europea, que volvió, digamos, a estar en danzas. Y fueron los problemas internos de la propia Unión Europea los que están trabando y se mostraron como principales trabas para el avance de esas negociaciones, no las discusiones adentro de Argentina, o por lo menos adentro del gobierno argentino. Entonces, si bien hay, y hay reparos y cierto sentido, digamos, de, temeroso de ver cuáles pueden ser los efectos negativos de estos tratados de libre comercio en los sectores de la industria, por ejemplo, o por, también en manos de los sindicatos, son sectores interesados en tratar de ver cómo es que se avanzan o no con estas negociaciones. ¿Por qué? Porque los sectores que van a competir, ¿sí? Y que van a, probablemente van a estar perdiendo en esa competencia, van a ser los sectores de principal mano de obra intensiva. Entonces van a generar desocupación estos tratados. Entonces los sindicatos van a perder puestos de trabajo y sus representados, ¿sí? van a quedar desplazados en esta competencia del libre mercado. Entonces los sindicatos también son generalmente, sobre todo en los países, ni siquiera en los países en desarrollo, también en los países desarrollados, los sindicatos son críticos en general de los tratados de libre comercio. En Estados Unidos son muy críticos, por ejemplo. Son también sectores en los cuales pueden manifestar voces de descontento con los avances de estas negociaciones. Ahora, vos hablabas justamente de lo que fue la negociación del TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Hay efectivamente por parte de los países europeos, con Francia a la cabeza, una negativa a, por ejemplo, negociar la baja de los aranceles en el ámbito agrario, ¿no? Y en la famosa PAC, ¿no? La política agraria común europea. Eso no se quiere tocar. Ahora, para un país como Argentina o como Brasil, ¿tiene sentido negociar un tratado de libre comercio donde sabes que la mayor parte de tu producción no va a tener ningún tipo de beneficio, no va a poder entrar en la Unión Europea, por ejemplo? Y lo que pasa es, ahí volvemos un poco al principio. Depende de quiénes son los sectores que representan esa voz. Si vos hablás en términos globales, yo entiendo que no, que no tiene mucho sentido entrar en estas negociaciones. Pero yo lo veo en términos globales. Argentina tiene mucho más para perder que para ganar con estas reglas de juego y en este tipo de negociaciones con estos tratados. Ahora, quizás el que está llevando a cabo la negociación no está representando una generalidad de intereses de todos los sectores, sino está viendo la balanza en términos de qué cantidad de derechos o cuántos sectores se van a ver afectados y qué cantidad de ganancia puede llegar a tener este tipo de acuerdos. Por ahí lo que están queriendo hacer es, yo tengo una balanza comercial desbalanceada, ¿sí? Desnivelada. Entonces lo que quiero hacer es favorecer las exportaciones. No importa la cantidad de derechos que se pierdan a nivel nacional, ¿se entiende? Entonces, para favorecer esas exportaciones de ese sector, en términos netos, se va a vender más granos, entonces esos granos se van a colocar en algún otro lugar, entonces firmo. Si después eso genera desocupación, después veré. Claro. Eso puede ser lo que tiene en la cabeza un gobierno, no solamente el gobierno de turno actual, sino cualquier gobierno, se me ocurre, que puede estar en este tipo de negociaciones. La necesidad inmediata de divisas, ¿sí?, te puede condicionar a una política que es mucho más macro y es mucho más duradera que un trimestre, que es en lo que se mide, digamos, el ejercicio económico, ¿sí? Cuando se hacen balances, entre comillas, ¿sí?, el gobierno lo mide en trimestres para ver cómo va el avance de la economía. Entonces, si vos necesitas de una entrada de capitales en este último trimestre y te vas a meter en un tratado de libre comercio para generar esas divisas, te estás equivocando, porque estás sacrificando los próximos 10 años para tener una balanza positiva en este último trimestre. ¿Se entiende? Si esa es la lógica a corto plazo, yo creo que nos estamos equivocando bastante grueso. Ahora, una última pregunta chiquitita te quería hacer en relación a lo que es los sectores justamente agroexportadores, los que se verían más beneficiados por este tipo de tratados, pensando a la vez otras cuestiones. Recuerdo todo el conflicto grande que le fue a la Argentina, por ejemplo, ingresar carne a Estados Unidos, ¿no? todas las cosas que tuvieron que hacer y demás, y recién con muchos años de trabajo se logró llegar al carro, ¿no? Pensando también en el discurso este librecambista que tienen estos gobiernos, como pensando que realmente las mercancías entran y salen de los países tan fácilmente, sobre todo para los sectores de Sudamérica. ¿Vos cómo analizás ese aspecto? Bueno, o sea, en esto que mencionás hay algo muy curioso. O sea, creer que los tratados de libre comercio, es casi como una fe religiosa. O sea, creer que los tratados de libre comercio, por su naturaleza, o que naturalmente van a dar resultados positivos. O sea, los tratados de libre comercio lo que pueden hacer es abrir un sector, ¿sí? Ahora, atrás de eso tiene que haber algún tipo de, o sea, de incentivo como para generar que se, o sea, que se generen esas exportaciones o que ingresen esas divisas. O sea, no llueve, ¿se entiende? Simplemente por salir a ver si hay agua. O sea, no, yo tengo que salir a ver si llueve y hacer algo como para que llueva, porque si no, o sea, no, eso no va a pasar naturalmente. O sea, hay una creencia bastante difundida, y creo que es una creencia errónea, en que estos tratados, o sea, naturalmente van a generar divisas para los países, que naturalmente van a generar desarrollo para los países. Y eso no está ni siquiera comprobado por la empiria. O sea, los países más librecambistas hoy, que tienen un comercio más liberalizado hoy en día, los países industrializados hoy en día, que se lograron industrializar en los últimos, 50 años, no tuvieron políticas de apertura de libre cambio durante ese desarrollo. O sea, lo que hicieron fue al revés, o sea, generar políticas de protección para favorecer ese desarrollo, generar una política pública intensiva para lograr un desarrollo de los sectores, de los sectores productivos, sobre todo de los sectores industriales, y una vez que esos sectores estaban armados como para poder competir a nivel global, entonces sí abrirse. O sea, no se abren a ciegas. O sea, lo que pasó en Argentina, en distintos sectores, y se me ocurre hablar de, por ejemplo, el lado de la inversión, o mismo de ciertos sectores de servicios, que esto es algo diferente con Brasil, por ejemplo, Argentina, en inversiones o en servicios, se abrió, o sea, liberalizó su sector durante los 90. O sea, y nosotros no vemos más exportación en materia de servicios o más exportación en materia de inversiones. O sea, Argentina no es que invierte más en el extranjero ahora que hace 10 años, o sea, o ahora que hace más de 20. O sea, los que invertían hace 20 años siguen invirtiendo hoy en día. O sea, no hay más más cantidad de exportadores de capital por eso, ¿sí? O sea, se han facilitado a esos que ya participaban, se le han facilitado las herramientas para poder hacerlo, pero el resto de la población sigue viviendo, o sea, como si estos acuerdos no existieran. O sea, ahí es donde yo digo que hay ganadores y perdedores. O sea, los que ya estaban participando siguen participando y participan quizás con mayores beneficios. O sea, los que ya venían ganando van a seguir ganando. Y los que no venían ganando, bueno, van a tener mucho para perder, porque son los que pagan los costos sociales de este tipo de acuerdos. Javier, te agradezco muchísimo por este contacto, tanto vos como otra gente aquí en la República Argentina, como Luciana Giotto, Leandro Morgenfeld, que son aquí amigos de la casa, están llevando adelante un trabajo y una discusión que me parece fundamental y muy interesante. Muy poca gente se ha atrevido a hacerlo, sin entrar en el tecnicismo y en las cosas incomprensibles, y nosotros tenemos muchas ganas también, con algunos lo he charlado, traer para acá esa discusión aquí en la ciudad de La Plata y poder inclusive organizar algo todos juntos para dar este tipo de debates, así que desde ya estás invitadísimo a que podamos pensar algo por el estilo, y sí, obviamente dale. Te agradezco mucho por atendernos. No, por favor, ustedes, y bueno, y cuando estén dispuestos y puedan organizarlo, con gusto iremos para allá como para generar una discusión. Muchísimas gracias, Javier. No, a ustedes. Adiós. Gracias.